Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Diez de la mañana en punto, bienvenidos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en esta emisión del viernes. Es viernes y estos cuerpos lo saben. Saben que es viernes 7 de noviembre del año 2014. Ya terminamos la semana, ojalá que haya sido muy productiva para todos ustedes. Para nosotros ha sido de esa forma. Y pues estamos comenzando ya este periodo de descanso del fin de semana. Dice mi mamá por ahí que ya realmente es muy poquita la gente que puede descansar en sábado o en domingo y tiene toda la razón, pero sin embargo pues tenemos ahí algunas horas de asueto en las cuales nos podemos sentir tranquilos. Muchísimas gracias por acompañarnos, estamos transmitiendo a través de ABC Radio, el 1280 de amplitud modulada, también por internet www.abcradiopuebla.com.mx. Le repito, como todos los días, las vías de comunicación con este programa son el 242-1280 y 232-7238, los teléfonos en cabina. En Twitter estamos conectados en las cuentas arroba Luis Fer Soto, la personal de su servidor, y arroba Contigo Puebla, la cuenta oficial de nuestro programa. También en Facebook tenemos un perfil, Contigo Puebla, donde puede encontrar el podcast, las fotos con los invitados de cada día, así como las entrevistas que realizamos. Todo el programa completo lo puede escuchar usted todos los días ahí en nuestro perfil de Facebook. Y si gustan, también nos pueden mandar un correo electrónico a la dirección contigopueblaradio@gmail.com. Ahí sus mensajes los vamos a atender con muchísimo gusto. Para este viernes en Contigo Puebla les hemos preparado una entrevista con Onan Vázquez, el expresidente de la asociación No Dejarse Es Incluirse. Es una de las organizadoras de esta octava semana de la diversidad que arrancó el miércoles en Puebla. Y este fin de semana pues está la 13ª Marcha del Orgullo. Un movimiento que en Puebla pues nació ya hace casi 15 años. Es uno de los, creo, de los movimientos por la diversidad y el respeto a las minorías sexuales. Yo creo que de los más importantes en el país, fuera de las grandes capitales como el Distrito Federal, Guadalajara o Monterrey. Así que Onan Vázquez nos va a hablar de esta semana cultural, así como de la movilización que se espera este fin de semana. Vamos a hablar con Gustavo Barrientos sobre cine, La Dictadura Perfecta, esta película que pues a muchos ha dejado boquiabierto, pero que a otros no nos hace más que darnos cuenta que es un reflejo permanente de la realidad. A lo mejor hay gente que no sigue mucho las noticias y no puede hacerse una película completa, y hay un buen director como Luis Estrada que sí está interesado y hace un buen guión y nos presenta esta película que a final de cuentas es un reflejo perenne de la realidad mexicana, de la realidad política mexicana. Con Gustavo Barrientos en un ratito, y vamos a hablar con Martín Antonio de Bienestar. Tenemos muchos temas para ustedes y un viernes relajadito, un viernes sabroso que espero que también lo vayan disfrutando. 10 de la mañana con 3 minutos, ¿qué les parece si nos vamos a conocer el panorama de la información local? Puebla. Controversia y algo de expectativa causó el señalamiento que realizó ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia, quien concedió una entrevista a Ciro Gómez Leiva, este periodista que tiene un programa noticioso todas las mañanas en Radio Fórmula allá en la Ciudad de México, y pues una entrevista que versaba en la reelección en esta candidatura que presentó Raúl Plasencia para permanecer como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entre otras cosas, Ciro Gómez Leiva cuestionó a Raúl Plasencia sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito, y así como las decisiones que tomó la Comisión de los Derechos Humanos en torno a los casos de Ayotzinapa, de Tlatlaya y de Chalchihuapan, de San Bernardino Chalchihuapan, aquí en el estado de Puebla. Le decía yo, entrevistado por Ciro Gómez Leiva, Raúl Plasencia aseguró que calificó como una mentira y una farsa las investigaciones que realizó la Procuraduría General de Justicia de Puebla para esclarecer la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatli Etamayo, de 13 años, quien falleció a consecuencia del golpe en la cabeza que recibió durante el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco. Las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues por supuesto que levantan ámpula, porque a final de cuentas el diagnóstico que realizó y la investigación que presentó esta comisión, pues precisamente contradecía todo lo que había dicho el gobierno del estado. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que realizó Ciro Gómez Leyva a Raúl Plasencia ayer jueves. Empecemos con el primer caso, el caso de Chalchihuahua. Este caso circuló durante días, semanas, una versión de que el niño, José Luis Tehuatli, había muerto como consecuencia de un cuetón que había sido parado, accionado por los pobladores comerciales. Efectivamente, después de investigar debidamente este asunto, logramos demostrar que esto era una gran mentira, una farsa, una versión oficial que se había construido para hacer parecer los hechos de una manera distinta a como acontecieron. Todo esto implicó integrar un expediente de varios miles de páginas, pero, y con un trabajo muy profesional del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, visitadores, adjuntos, abogados, peritos, criminalistas, médicos forenses, y que, sin duda, algunos pretendían darle un tinte distinto a las cosas. Hubo diversas presiones para que pudiéramos en buena forma caer en la idea de que se trataba de un cuetón, y lo que encontramos fue lo contrario. Se trató de una cápsula, un cilindro de esos de hecho, que contienen gas lacrimógeno accionado por un policía, lo que impactó a este niño y a otras 8 personas. Están detenidos los policías. Así es. Entonces, el asunto ahí está. Investigado con seriedad, con oportunidad y con profesionalismo, como lo hacemos en la marca. La voz de Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de los